Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Buenas noches, Pepín. Buenas noches. Con ustedes hasta las 4 de la madrugada, que en las Islas Canarias solo serán las 3 para hablar de la cosa esta del cine. Y para ello nuestro teléfono es el acostumbrado, es decir, el 587010, prefijo de Madrid, 91. El vídeo. Bueno, pues si habitual en Polvo de Estrellas de Antena 3 es comenzar con música, hoy vamos a empezar con música. Pero es una canción muy especial y tiene una explicación, que empecemos con ella, que a continuación de ella les explicaré. Bueno, pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y lo hacemos con una llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Sí, que quería decir, bueno, es que soy el oyente que le hizo la pregunta del doblaje de Sinatra a Bergerac. Bueno, pues ya lo aclaré ayer, ¿no? Sí, pero es que tengo mala suerte. Es que un amigo mío me dijo que oyó el programa y lo explicó, pero es que no pude oírlo yo. Y quería saber si no les es una molestia explicármelo así resumidamente. Pero no comprende que eso es una molestia para los que sí lo oyeron. Ya, ya. Bueno, vale, pues de acuerdo. Quería hacer otras preguntas. La primera película sonora que... Vamos a ver. El idioma hay que traducirlo y adaptarlo. Las palabras son de distinta duración, son de distinta largura, dicho malamente. Entonces, es una bestialidad doblar, porque se cambia todo. Entonces, tanto si es en prosa, como si es en verso, como si se está cantando, primero se traduce y luego se encaja con los movimientos de los labios. Como las palabras son distintas, se cambia y se buscan otras parecidas. En el caso de verso, es más complicado porque tienen que rimar. Pero este es el procedimiento, con lo cual, la bestialidad, repito, que se hace con el texto original y con la película, es enorme, gracias al doblaje. Los portugueses no quieren doblaje. Es lo más que puedo decir respecto a los que están en contra del doblaje en España, que son mayoría. Vale, gracias. Vale. A ver, según mi abuelo... Bueno, pero ¿lo has entendido sí, o no? Sí. Vale. ¿La primera película sonora era El desfile del amor? No, El cantor del jazz. ¿Entonces esa es la primera de que se pasó por España o...? No, El cantor del jazz es la primera película sonorizada. Sí. La que tiene totalmente sonido es El desfile del amor. Ah, ¿y la primera película muda era Los enemigos de la mujer? No, la primera película muda es La salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière. Esa es la primera película. Entonces Los enemigos de la mujer, que sería de las primeras también, ¿no? No, en absoluto. No. Esa tarda muchísimo. Ya, bueno. Esta última es de hace 96 años, esa que he dicho. Sobre unas películas que voy a preguntar. ¿La guerra de los Rose, qué le parece? ¿Cuál? La guerra de los Rose. Maravillosa, magnífica. ¿Único testigo? Bueno, entretenida. Pero está bastante bien, ¿no? No, entretenida. Ya. ¿Al filo de la noticia, qué le parece? Broadcast News, esa está muy bien. Vale, ¿y los dibujos, los Simpson, qué le parecen? No los conozco lo suficiente como para opinar de ellos, sinceramente. Todos son mejor que los japoneses, seguro, ¿no? Hombre, mejor que los japoneses, incluso hay algún dibujo japonés mejor que los japoneses habituales. Como, por ejemplo, Akira. Ah, bueno, Akira. Me la recomienda, ¿no? Sí. Pero me parece que en Barcelona está... Bueno, sí, está en versión doblada, me parece, ¿no? No lo sé. En Madrid no se ha estrenado todavía. Ya. Y por finalizar, una petición, a ver si me puede poner algo del tema de... Bueno, algún tema de Depeche Mode. De acuerdo. O de Cure. De acuerdo. ¿Y qué le parecen estos dos grupos? Ay, a mí no me gustan nada, pero eso no tiene nada que ver. ¿No le gusta algún tema de estos? No. Tendría que buscarlo con lupa. Bueno. Vale. Vale, gracias. Nada, adiós. El videoclub del Corte Inglés presenta Robin Hood. Hubo un tiempo en que la única forma de hacer justicia era infringir la ley. Una aventura de todos los tiempos, protagonizada por Kevin Costner. Robin Hood, tendréis la mano. Ya a la venta por solo 1.995 pesetas. En el videoclub del Corte Inglés, de cine. Y vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Señor Pumares. Dígame. Buenas noches. Muy buenas. Encantado de saludarle, aunque solo sea por teléfono, ¿eh? Igualmente. Enhorabuena por su programa en primer lugar. Muchas gracias. Mire, le confieso desde el principio que yo no soy un aficionado, vamos, no un gran aficionado, sino ni un aficionado al cine, ¿no? Nada, no se preocupe. Bueno, entonces lo que sí le confieso, y con el corazón en la mano, que lo que me encanta es su programa por su forma de ser, ¿no? Por esa claridad meridiana que usted tiene al exponer las cosas, ¿no? Y esa valentía, ¿no? Claro, por eso me quedo sin amigos. Bueno, pero cuente usted con uno aquí. Dale. Porque a mí me gustan las personas así, llana y clara como usted, ¿no? Hay quien le critica, yo lo sé, y eso, ¿no? Pero hay, a lo vemos, quizá una minoría o una mayoría, no lo sé. Claro, pero usted se cuenta de los problemas que me crea esto, porque es que yo fuera del micrófono soy igual, entonces me quedo sin amigos. Bueno, pero es que si usted es que igual... les molesta que diga lo que pienso. Es que si usted igual fuera del micrófono, lo cual yo no dudo, ¿no? Lo que me encantaría es conocerle un día personalmente, ¿no? Cosa que no sé si será posible o no, igual tropezamos cualquier día, ¿no? Es dificilillo, pero no es posible. Es dificilillo, ya lo sé. Bueno, dígame. Mire usted, a usted no le importa, yo, aparte de que le quiero preguntar por tres o cuatro temas de cine, porque sé que este es un programa eminentemente cinematográfico, ¿no? Pero hay unas cosas que es lo que a mí me mantiene despierto, porque yo soy una persona que trabajo por la mañana y por la tarde, desgraciadamente. Los que no servimos para otra cosa tenemos que trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero hay tres o cuatro cosas que es lo que me encanta de usted y es lo que me mantiene despierto, y le confieso de antemano que no es el cine, ¿no? Bueno. Por ejemplo, sus críticas, ¿no? Uh-huh. Sus críticas, y además, incluso yo diría que un poquito mordaces, ¿no? Pero no mordaces, sino claras, es la palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por lo que a mí me gusta o por el cine? Lo que usted me diga. Hombre, lo mejor es que nos limitemos al cine y si surge tangencialmente algún otro tema, se hable. Pero de acuerdo. Pues, por donde usted quiera. Pues si usted lo cree oportuno, pues empiezo por el cine y después por lo otro que me gustaría exponérselo, ¿no? No, empiece por lo que más le gusta, venga. Por lo que más me guste venga, a mí. Venga. Pues, por ejemplo, esa crítica que usted hace sobre la casa de, por ejemplo, ¿por qué me tienen que obligar a mí a ponerme cinturón de seguridad? Dentro de mi casa, como quien dice. ¿Por exactamente. Qué? ¿Por qué? ¿Quién me obliga a mí a amarrarme? ¿Eh? ¿Eh? Claro. ¿Por qué no le puedo yo decir al director general de tráfico? Que cuando yo, si el peligro... Sí. Es para mí. Es para mí, exactamente. No es para nadie. Entonces usted no me obligue. Mire usted, señor. Usted no tiene por qué salvar mi vida, que usted atenta contra la mía cada vez que me deslumbra. Exacto. Cosa que prohíbe el reglamento que usted defiende. Ahí es cuando me puedo matar porque me deslumbra. Cosa que está prohibida. Mire usted, señor Pumares. Yo soy profesional del automóvil, ¿no? Uh-huh. Y entonces le puedo asegurar que yo he visto casos de accidente, ¿no? ¿Cómo se nota que a ti no te multan, majo? No, le estoy diciendo a uno aquí. ¿Ah, sí? Yo soy, entonces, mire usted, señor Pumares. Dígame. Yo le puedo asegurar, ¿no?, que yo he visto casos, desgraciadamente, porque viajo mucho, ¿no?, en carretera, en coche, ¿no? Sí. Yo le puedo asegurar que he visto casos de personas que igual se han salvado por el cinturón. Ojo, que yo, hay que ser... Igual, los que se han salvado por el cinturón que los que han muerto por el cinturón. Por el cinturón, exactamente. Y eso hay médicos que lo demuestran. Exactamente. Luego, entonces, señor Pumares, cuando... Debe haber libertad para ponértelo o no. O no. Cuando un coche vuelca en carretera, yo le puedo asegurar a usted... Que como haya cinturón, la palman. Exactamente. Cuando un señor está semi-inconsciente, trata de zafarse de esa atadura que tiene. Y imagínese, lo más normal es que ese coche salga en llamas. Claro. Y ese señor no se puede desatar. Claro. Porque está semi-inconsciente. Bueno, pero es que hay otro tema muy claro. Este señor que manda, que pregunte índice de accidentes en Alemania antes de la reunificación. Sí. Digo antes de la reunificación, porque desde que se ha reunificado hay que poner ahí un límite a 20 por hora, porque los del otro lado, que no han visto nunca una carretera ni un coche decente, la están organizando. Pues claro. Número de accidentes antes de la reunificación con velocidad libre. Pues claro. Y que miren, número de accidentes en Estados Unidos con velocidad límite. Después, señor Pumares... Y resulta que es en Estados Unidos. Ya. Si él no lo sabe, yo sí. Sí. Yo, desgraciadamente, no he estado en Estados Unidos, cosa que me encantaría, para aprender simplemente, ¿no? Entonces, señor Pumares, hay otra cosa que estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Usted no se puede poner detrás de un cambio de rasante donde hay un disco de prohibición, ¿no?, para casarme. Él sí, ellos se ponen. Ellos contravienen todo el código de circulación para multar. Usted se tiene que poner. ¿Quién les multa a ellos? Pero es que se colocan en contra de dirección y deslumbra. Exactamente. Si yo hago eso, bueno, me retiran el carnet. Exactamente. Bueno, ¿y quién dice que con esa ráfaga de luces yo estoy avisando que está la Guardia Civil para casar? Claro. Con esa ráfaga de luces puedo avisar que ha habido un accidente un kilómetro más para adelante. Naturalmente. Yo vengo. Pero esa es la clara de... la velocidad. multar. Esa es la clara demostración, sí, que lo único que les importa es multar, multar, no prevenir. Porque necesita. Y sigue ahí ese, y sigue ahí el que manda. Exactamente. Y si el inepto total. Eso lo ha dicho usted, no yo. Lo sí, yo lo hay una queja. ¿Eh? Es que no hay derecho. Bueno. Porque ahora digo otra cosa. Sí. Si prohíben el teléfono, cosa que me parece bien. Sí. Que hay que usar las dos manos, sí, los coches de la policía también los cambiarán, ¿no? También, ¿no? Digo yo, ¿no? Los tendrá que cambiar, sí, ¿no? Sí, por o es que ellos son mejores conductores que yo. Por lo visto será Fittipaldi. Porque los sus cochecitos tendrán que cambiarlos, se acabó el hablar. Sí, porque además una cambio, mano. Cambio automático me parece que todavía no tiene ningún coche de la Guardia Civil. Claro. Si estuviéramos en Estados Unidos, sí. ¿Verdad usted que sí? Claro, además si sí, un coche tiene cambio automático, ¿qué más le da una mano? Es que no sabes, es que no pueden hacer leyes, es que lo que no pueden hacer son... Lo que no se puede ser un inepto y... No, mire, lo que no puede ser es que no pregunten a las agencias de seguros, uh-huh, qué coches son los peligrosos. Yo concretamente soy perito tasado de seguro y desgraciadamente he asistido a muchos siniestros. Ya, y entonces no diga marca, se lo ruego. No, pero no, no, ¿por qué no dice la Guardia Civil, sí, cuando da relación de los accidentes? Sí. ¿Por qué se calla modelo, marca y modelo del coche? Exactamente, ¿por qué? Cuando usted lo sabe, como perito tasador. Exactamente. Y yo. Y yo. Mire, pero nos callamos. Señor Fumari, no le voy a decir marca. No, no me las diga. No, no, se lo voy a decir y usted me lo ha dicho. Pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo, que no es, que vamos, que no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que un coche tenga que pasar la ITV porque está demostrado que en caso de amortiguación, dirección y freno, ¿no? Mm. Había verdadero desalmado hablando, que siempre le toca al débil pagar lo que es el pobrecito que no tiene más dinero que para tener un tiesto, como nosotros le decimos, ¿no? Mm-hmm. Bueno, muy bien. Pero usted, si no tiene más dinero, usted tampoco tiene derecho a ir con un coche sin amortiguadores, claro, con las ruedas lisas, sin claro, freno y claro, matar a una familia. Claro que no. Eso de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo con pero la si ITV. Yo estoy muy... Pero ojo, pero oiga, ahí, ¿no está usted de acuerdo? No, pero... está, no está usted de acuerdo conmigo en que pongan un límite de velocidad, pero cuando yo me lo pase, o usted o cualquiera, miren, ya que estamos todos fichados, sí, modelo de coche, usted, marca de coche, es que carnet de conducir con antigüedad, número de kilómetros que lleva, y decir, ah, este sí puede seguir. Mire usted, señor Pumar, esta tarde concretamente he viajado yo en un coche con mi mujer, que íbamos a 80 por hora, ¿no? Mm. Y nos daba, como llevo muchos años viajando en coche, ¿no? Y midiendo un coche y otro, a 80 por hora me daba la sensación de peligro. Claro. Y el domingo pasado viajé en uno que lo puse a 210 kilómetros por hora. Y no, pasó y no pasaba nada, no se movía. Claro. No me daba la sensación de peligro y no le hablo de marca. Pues eso no lo sabe el director general. Pero eso qué coño, perdone usted la expresión, lo va a saber. Si eso no se ha montado nada más que en el coche de los caballitos. Bueno, déjelo. Bueno, vamos al cine, ya hemos hablado bastante del tráfico. Bueno, vale, señor Pumar. Lo que hay que hacer, por esto sí que habría que hacer una huelga. Vale. Otra cosa, mire usted, señor Pumar. Y en ciudad circular a 50 por otro, por mucho que pite el guardia de la circulación. Y que se forme, como usted decía, bien. El taco. El caos. Y ¿no? Yo al guardia que me pite, ¿sí?, que vaya rápido, le denuncio por incitarme a cometer un delito. Exactamente, porque se ponen, usted sabe, con el silbato acelerado, pase, pase rápido. Y cualquier coche bueno, sin decir marca, usted sabe que en 100 metros alcanza una velocidad más de 50 kilómetros, ¿no? Sí, pero yo también sé que a 200 por hora le piso el freno y se queda clavado. Y se queda clavado. No colea. Claro, y no. En cambio hay otro que puede ir a la misma velocidad que yo, pues, claro, que como pase por una piedrita, me rebota y me cae encima. Es que usted, yo cuando los veo freno. Es usted un macho, señor Pumar. Que yo cuando los veo, ¿sabe usted a cuáles? Freno. Sí, y me tiro a la cuneta. Yo sé perfectamente a cuáles. Bueno, vamos y al seguimos cine. Sin marca. Y seguimos sin marcas. Vale. Pero porque no se lo pregunta la compañía de seguros, el director general, si es que sí, no a mí sabe. Sí me lo pregunta y las digo, ¿eh? Ah, lo y qué. Que y usted y, me ha dicho que no las diga. No, no, ¿y qué dicen? ¿Qué dicen? Que llevo razón, igual que la lleva usted. Bueno, ¿y por qué no lo publican en los ¿por qué periódicos? No lo publican, pues no sé, porque a lo mejor les interesa. Porque a lo mejor no entregan a nadie de ETA. Ah, pues no sé. Venga, hábleme algo de cine. No, le voy a ver, ¿le importa que le haga otra pregunta? No, pero de tráfico no. No, de tráfico no. Ahora otra pregunta, no tiene nada que ver con el tráfico y pasamos al cine, ¿vale? A ver, pues si no quiere pasar al cine, no pase. Bueno. Venga. Mire usted, señor Pumares, hay una cosa que usted, que le quiero hacer una pregunta y usted lo ha nombrado en ciertas ocasiones. A mí me impresiona mucho, ¿no? Aunque yo viajo, pero no al nivel de usted y eso, no me lo permite ni mi profesión, ni creo que en mi economía, ¿no? Cuestión de Expo, Olimpiada y yo pongo aquí Luna, ¿no? Mm. ¿A usted qué le parece, mientras se gaste ese dineral en la Expo, ¿no? Mm. Ese dineral en la Olimpiada y ese dineral, ojo, no estoy hablando de Estados Unidos porque primero le confieso que soy pro, o sea, pro... Venga, al grano, al grano. Pro Estados Unidos por americano y Luna. Mientras vaya a la Luna, se manda un satélite a la Luna, un lo que sea, ¿no? Sí. Y cueste miles de millones de dólares. Mm. Y haya un niño que se muere de hambre, mm. A mí no me pueden hablar de nada, ¿no? Vale. Y mientras que en España haya niños sin casa y haya niños también sin comer y eso, no me pueden hablar de después de Olimpiada. No, no estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Vale. Por una razón muy sencilla, vale, aunque parezca demagogia. Sí. Las televisiones nos cuestan 120 mil millones de pesetas. Sí. Primero eso. Y la Renfe, un billón con B de pérdidas. ¿Un billón? Con B. Sí, sí, con B. Entonces, deje la Olimpiada, deje la Olimpiada, que es una vez en la vida, sí, y la Expo, que es una vez en la vida, y la Renfe es todos los años, y las televisiones todos los años. Vale, vale, vale, ahí me convence usted, le doy la razón. Vamos a empezar por donde hay que empezar. Ya, vale, vale, vale, eso le da categoría a España, también lo sé, ¿no?, como la Olimpiada, ¿no?, es una vez en la vida, vale. Y el tren de alta velocidad, sí, con todo mi respeto para Sevilla, sí, Madrid-Barcelona, ¿eh? Sí, y los de Cádiz no tenemos derecho. No, ni los de Pontevedra. Ni los de Jaén, ni los de Almería. No, yo me refiero a donde hay gente para ir, yeah, para viajar. Y creo que el tráfico entre Madrid y Barcelona es lo suficientemente importante para no tener que depender de un avión. Yeah. ¿Y yo por qué no puedo ir en el AVE, por ejemplo, incluso ya no desde Cádiz, sino de Sevilla a Barcelona? Bueno, pero es que primero que lo pongan a Barcelona para que sea rentable, digo yo, porque después, yeah, de la Expo, ¿quién lo va a hacer para ir a Sevilla? Yeah, yeah. Algunos. Bueno, pasamos un poquito al cine, señor Fumar. Y además se lo digo muy claro, ¿por qué no puede ir de Sevilla a Barcelona en el AVE? Dígamelo, explíquemelo, por favor. Muy sencillo, 2 horas y media a Sevilla, otras 2 y media a Barcelona, 5, es más corto el avión. Ya, ya. Bueno, pero el AVE es para distancias relativamente cortas. Ya, ya. Pero es que si a mí me dicen, yo viajo algunas veces en el Talgo Sevilla-Barcelona por la noche, ¿no? Y es mucho mejor que en avión. Y es mucho mejor porque voy durmiendo toda la noche, ¿no? Vamos, hasta en el Talgo de día. Bueno. Que, por cierto, si era un problema de vía, el Talgo también puede hacer eso. Claro. Entonces, y el AVE alemán costaba la mitad que el francés. Si a mí me dicen que me ponen el AVE en Barcelona en 6 horas, yo pero le confieso que no cojo el avión. Sí, ¿usted qué dice lo de la Expo y tal? El AVE, el que ofrecían los alemanes, costaba la mitad que el francés. Sí. Y en definitiva, el Talgo, en un buen trazado, ¿qué pasa con el Talgo? No lo sé, eso explíquemelo usted. Aunque puede correr a la misma velocidad. ¿Sí? Es un problema de vías. ¿Ah, sí? El Talgo está en otros países corriendo a gran velocidad. ¿Ah, sí? Sí. Eso ¿qué le vamos a hacer? Eso lo desconocía yo. Bueno, ¿algo más? Sí, sí, sí, un momento, por favor, señor Pumares. Dígame. Mire usted, hay una cosa que usted dice algunas veces, yo le confieso, ¿no?, que es una pregunta, que es que de verdad no lo sé, ¿no? Sí. Yo estoy acostumbrado a decir, por ejemplo, vamos a... hay buenos restaurantes, ¿no? Sí. Y usted dice, hay buenos restaurantes. Le he oído... No, depende. Le he oído decir algunas noches, ¿no? Pues me habré equivocado, porque digo restaurante o restaurante, según usted me dice... No, yo lo he oído algunas... Y también digo restaurante a veces, sí, según me... Y restaurantes, o restaurante, ¿hay alguna diferencia en eso? Ninguna, porque es una palabra francesa y habría que decir restaurant. Ah, pues para eso no estoy yo preparado. A partir de ahí, dígalo como quiera. Vale, vale. Era por si había alguno, porque a mí yo soy de los que escuchan, ¿eh? No de los que oyen. Nada, nada, nada. No se preocupe. Mire, dígame otra cosa. Pasamos un poquito al cine, ¿no? A ver. Mire usted, que le confieso que a mí lo que me encanta y me entretiene, yo cuando se pone usted a hablar de cine y los oyentes y eso, lo respeto al máximo, porque además el programa, como le he dicho, es eminentemente cinematográfico, ¿no? Pero lo que sí espero es su crítica, ¿no? Es su cosa, sus toquecitos, los toques como los toreros, bueno, porque eso sí entiendo yo porque fui novillero, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y eso es lo que me... los toques usted pega lo justo. Bueno, entonces le pregunto por 2 o 3 peliculitas a ver qué le parece a usted, ¿no? Uh-huh. Mire usted, ¿qué le parece a usted Río Nevado? El hombre de Río Nevado. O el hombre de Río Nevado. Flojita. Flojita, vale. Y usted me podría decir a mí que yo no soy aficionado al cine y le confieso y le vuelvo a decir que no voy normalmente al cine, ¿no? La mejor película del oeste que la que más le gusta a usted, ¿cuál es, por favor? Pasión de los fuertes. ¿De quién es, por favor? De John Ford. ¿De quién? De John Ford. John Ford. Sí, con Henry Fonda. Ya, es que me creí que me había dicho usted Glenn Ford. No, John Ford. John Ford. La mejor del oeste, Pasión de los fuertes, ¿no? Sí. Vale. Y otra cosa que yo le oigo, que estoy de acuerdo con usted, ¿no?, que yo no entiendo de cine, pero yo cuando me anuncian una película de este señor, para mí es un coñazo, perdón usted la expresión, Woody Allen ese, o Woody Allen. Sí, mucha gente opina lo mismo. A mí me aburre, ¿no? Sí, a mucha gente. Y estoy de acuerdo con usted muchas veces que lo he oído. Bueno, pasamos al tema. A mí hay, y ahora se lo digo antes de su opinión, lo que a mí me parece, ¿no? Hay una actriz, o como se llame, actriz, creo que es española, que a mí me encanta, ¿no?, que es Charo López. ¿Qué le parece a usted? Una magnífica actriz y súper guapa. Hombre, es que es la más guapa de España. Se rompe de guapa. Y parte del universo, ¿a que sí? Uh-huh. Y a que es una monstruo de, como decimos en el toreo, una monstruo en el argot taurino es lo mejor, ¿eh? Uh-huh. ¿A que sí? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por estar de acuerdo. Mire usted, y me quedan 2 o 3 preguntitas. A ver. Vamos a ver. Rebelión en las aulas, ¿qué le parece a usted? To Sir With Love con Cindy Poitier y Lulú. Era sí. Mona. Era Mona, ¿no? Sí. Y En el calor de la noche, de cine, pues no la serie de la tele, ¿eh? No, no, no, El calor de la noche, con Rod Steiger. Cindy Poitier también. Sí. Estaba bien esa película. Estaba bien. ¿Y adivina quién viene esta noche? También estaba muy bien. Sí, Stanley y últimamente Clans. Me llaman señor Tiff. ¿Te le gusta Cindy Poitier, eh? Sí. No, es que me gusta, es que me gustaron esas películas. No, pues estaba bien. Estaba bien también, ¿no? Uh-huh. Y hay una película que se llama... eso que a usted le encanta tanto, en el blanco y negro, que yo confieso, que yo como no entiendo de cine, ¿no? Prefiero ver una película en color, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero claro, yo es un neófito en esto, ¿no? Yo confieso, ¿qué le parece? Que está muy bien. Está muy bien, ¿no? Uh-huh. Y Brubaker de Robert Redford. Esa también está bien. Está bien también. Es de cárcel, es bonita. Y Peligrosamente Juntos. Peligrosamente Juntos. Sí, se puede ver. Se puede ver. Y Cuna de Héroes. Ay, esa era muy bonita, de John Ford también. Sí, ¿no? Pues esta es, me ha pedido mi hijo que se la preguntara, que a él le encantó. Yo no la he visto, se lo confieso. Y otra cosa que le quiero decir, si algún día viene usted por aquí, por este, hay un rincón mágico que es Puerto de Santa María y Cádiz. Nada más. Y agradecerle mucho hoy, que me perdone la molestia que le haya ocasionado y que ha sido un placer hablar con usted. Igualmente. Bueno. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues vamos ahora con un poquito de música. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Discúlpenme, pero tengo bastante fastidiada la voz hoy. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas del oficio. Bueno, nuestro teléfono para hablar de la cosa esta del cine es el acostumbrado, es decir, el 587010, prefijo de Madrid, 91. Y la cosa es que siempre y habitualmente empezamos con música. Y hoy lo vamos a hacer con un tema pues que nos han pedido repetidas veces. Paul Simon, Jerry Garfunkel y la Feria de Scarborough. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. ¿Es a mí, Carlos? Pues sí, naturalmente. Hola, mira, te llamo desde Barcelona. Me parece muy bien. Soy un fanático de los hermanos Marx, como supongo que lo serás tú también. Efectivamente. Entonces, tengo muchas películas de ellos, pero... Muchas, muchas no, porque ellos no tienen muchas. Oh, pues tengo muchas, ¿eh? Bueno, pues entonces algunas no serán de ellos, porque ellos no tienen muchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tengo. Bueno, pues eso no son muchas comparadas con 140... Pues son 147 de John Ford sin contar las mudas. Ya, ya. Richard Thorpe, 300 y pico. Sí. O sea, 13 es una tontería. Sí. Bueno, en este caso lo que me interesaría es si tuvieras la filmografía completa de ellos. No, yo de memoria no, porque además tienen mucha basura. Sí, ¿verdad? O sea, era para saber si me faltaba alguna, ¿sabes? No, por 13 vamos a dejarlas completas y ya está. Sí, ¿verdad? Ya, vale, otra pregunta. Además creo que deben ser las mejores, ¿no? No, en 13 tiene que haber basura. Nada más era eso, Carlos. Vale. Gracias. Dios. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quieren entrar para ver la expo, por favor? ¿Eh? ¿Quieren entrar para ver la expo? ¿Cómo? ¿Quieren entrar para ver la expo de Sevilla? La expo de Sevilla terminó hace tiempo ya, ¿no? Eso tengo entendido, que terminó. Me parece a mí. Me da a mí la impresión de que terminó la expo. Puede haber alguien despistado que todavía quiera ir. ¿Por qué no? Hay un proyecto que es Cartuja 93 o no sé qué, pero la expo ya ha terminado. Ay, Dios mío, y eso que solo es lunes. Hoy me decía una taquillera, tiene qué pena que la película es buena y no viene nadie. No, la película no era buena, señora. Pero también es verdad que hoy los lunes que yo he ido al cine en Madrid, pasado por delante, era desolador el panorama, desolador. La gente, y además hay una cosa muy curiosa, no sé qué cadena de televisión pasó ayer Gorilas en la Niebla, ni me importa, pero había un comentario que bastantes personas me han dicho, hay que ver, a mí me gustó en cine y no me gustó nada en televisión, o yo no lo había visto y tal, y yo les decía, y decían, ah, es verdad, una cosa es ver una película en cine y otra cosa es verla en televisión, una cosa es verla en una pantalla grande, con un buen sonido, que verlo en casa, con el reflejo de la lamparita, con toda la vida y por haber, el cine en el cine. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Me gusta mucho tu programa. Muchísimas gracias. Te felicito por él. Hace tiempo que no le oigo y quería comentarte que me gusta mucho más tu programa cuando ¿Cuando no hay llamadas? No, cuando hay llamadas que cuando hay programas especiales. Ah, pues a mí no, a mí me gustan más las cuando no hay llamadas. Aunque reconozco que tus programas especiales son muy buenos. Quería preguntarte por algunas películas. A ver. Instinto Básico. Está francamente bien. Casablanca. Obra maestra. El Halcón Maltés. Es flojita. Ya. Muy bien, pues nada más en eso. Vale. Buenas noches. Adiós. Bueno, pues hoy van rápidas. Vamos con un poquito de música. Bueno, pues hoy se ha presentado en Madrid por la cosa esa de que tienen que venir a la capital del imperio. Ay, qué bien, Valladolid, todo lo dicen en un idioma nada más. Qué maravilla. Es que es una lata en los otros festivales. Venga, lo mismo en varios idiomas. ¿Sabes? La única aliciente que tiene es que en cada idioma lo dicen distinto. Se ha presentado en Madrid y lo que digo yo siempre... Tener ya ese revistita que hacen, que es el Seminti, que es la especie del boletín oficial del festival, pues tenerlo ya con toda la programación del día, con los cines, con las horas. Es que el problema que va a haber con Valladolid es que cada vez pone el listón más alto y va a haber un día que no lo van a poder saltar. Eso está muy mal. Confiemos en que el equipo que dirige Fernando Lara se lo pueda seguir saltando tranquilamente ese listón todas las veces que quieran, porque creo que pueden, porque lo hacen bien. Y en función de lo dinero que tienen, lo hacen absolutamente de maravilla. Bueno, pues el viernes empezará con esa versión restaurada y entera de Il Gatto Pardo. 205 maravillosos minutos. ¡Qué pedazo película, madre de mi vida! ¡Qué pedazo película! ¡Qué pedazo película! Y en fin, bueno, el viernes pasado les conté todo lo que se iba a ver en Valladolid... Y espero, como todos los años, desde que hago este programa, que se lo podré contar día a día desde Valladolid, como es natural y lógico, porque ya saben que Antena 3, vamos, es un programa de cine, lo lógico es que esté allí, ¿no? Pues, como siempre, se lo podremos contar todo. Y en fin, dentro de nada llegan las noticias de las... ¿De las qué? Ah, sí, de las dos, que es la una en Canarias, y luego continuaremos con ustedes dos horitas más en Polvo de Estrellas de Antena 3. Cada mañana empezamos con Manuel Marlaska. Con pura información. Con gran rigor. Con toda la actualidad. Con debates. Con discrepancias. Y sin demagogias. Con las cosas tal como son. Porque creemos en la buena información. La que les ofrece... El primero de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10. Una hora menos en Canarias. El primero de la mañana. Dirige y presenta... Manuel Marlaska. Los programas informativos de Antena 3 ofrecen noticias veraces y opiniones independientes. Ese es tu secreto. El próximo miércoles, a partir de las 5:30 de la tarde, las 4:30 en Canarias, en directo, fútbol europeo en Antena 3. Con la transmisión del partido de ida correspondiente a la Copa de Europa, entre los equipos CSKA de Moscú, Fútbol Club Barcelona. Y a las 8:30, las 7:30 en Canarias, en Copa de la UEFA, Real Madrid, Torpedo de Moscú. Conozca todas las incidencias que ocurran dentro y fuera de los terrenos de juego. Siga de cerca los encuentros con el mejor equipo deportivo de Antena 3, conducido por Javier Ares. El próximo miércoles, a partir de las 5:30 de la tarde, las 4:30 en Canarias, fútbol europeo en Antena 3. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Fumares. Telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, señor Pumares. Muy buenas. Mire, es que estaba aquí con unos amigos, estábamos en plena discusión y íbamos a ver si usted nos podía sacar de dudas. A ver. ¿Quién es la asesina en Instinto Básico, la rubia o la morena? Vaya, mire, tengan en cuenta que yo no soy crítico de ningún gran periódico ni de una gran cadena de televisión que cuenta los finales. Yo no lo puedo contar, yo les digo a todos ustedes que vayan a ver la película porque queda muy claro. Sí, es lo único que puedo. Y además, lo de una rubia y una morena me recuerda a mí la verbena de la paloma, don Hilarión, que va con una rubia y una morena, hijas del pueblo de Madrid. Vayan a ver Instinto Básico, si otra vez, a verla. Y por favor los de la distribuidora que me manden un porcentaje, porque claro, los no habrá más que mandarlas a verlas otra vez, y yo no les se lo voy a decir por respeto a los que no la han visto. Ya. Creo que son mayorcitos ya, si han ido al cine alguna otra vez, si han visto alguna otra película que no sea Instinto Básico. ¿Han visto alguna otra película que no sea Instinto Básico alguna vez? No, claro, es que la pregunta me parece de un infantil, es como ¿por qué el nombre de la rosa se llama el nombre de la rosa? Sí, ya no, o sea, es una cosa... Suponemos que nos diría algo así, ¿no? Pero es que entonces, estábamos aquí llama? Todos discutiendo y cada uno decía una cosa. Bueno, pues no tiene duda, es una u otra. No, eso está claro. Vale. Vale, muchas gracias. A usted, adiós. O sea, se ve a una tía que coge el chisme con que ha matado a todos, la coge con la mano para matar al otro y se retiene que quiere ser asesino. Quédense hasta el final, no sean bestias. Sí, buenas noches, dígame. ¿Sí? Sí, dígame, buenas noches. ¿Has oído ya? Sí, sí. Muy buenas. Tranquilo. No, sí, yo sí, pero es que caray, hay que decirlo. De modo que está taca-taca con el uno. Tira la mano debajo de la mesa, de la cama. ¿Quién ha puesto eso ahí? ¿El cartero? ¿El fontanero? ¿Lo habrá puesto ella, no? Tranquilo, señor Fumare. Caray, es que van al cine, no sé a qué van al cine. Antiguamente iban al cine a la fila de los bancos a meter mano, pero ahora creo que ya van al cine a ver películas. Bueno, dígame usted. Vamos a ver. Porque algún imbécil puede creer que yo me he enfadado. No, ver, yo dígame. No soy imbécil, pero creo que algo se ha enfadado. No, pero muy poquito. Bueno. Pero me enfado por eso, porque me han obligado a decir quién es el asesino. Sí, me parece una pregunta tonta. Pero es que usted ha visto la película. Sí. Vamos a ver. ¿Quién coge el pinchito? Sí, lo tengo claro. ¿Quién ha puesto el pinchito allí? Lo tengo claro. O sea, está más claro que el agua. Pero no lo digo. Pero claro, si es que además, desgraciadamente, en las novelas de Agatha Christie hay 14 sospechosos. Sí. En las películas modernas, sí. El asesino solo puede ser uno, porque no hay otro. Sí. Como máximo dos. Entonces nunca es el que parece, sino el de al lado. Porque es que en todas las películas solo hay uno. Sí. Daba gusto antes cuando había 17 sospechosos. Bueno, vamos al grano. Vamos a ver. Yo quisiera que... No sé, yo lo considero usted una persona muy... ¿Tiene entendida en esto? Y, ¿es la primera vez que llamo? Y equilibrada. Equilibrada, no lo sé. No, yo lo porque digo. Porque le oigo la tertulia y equilibrado no está mucho, pero en fin, además, no tiene nada que ver ser equilibrado que no. Mire, yo en la tertulia interpreto un papel, y aquí hago... Sí, ya, me imagino, sí, me imagino. Indiana Jones, repito, no es arqueólogo. Harrison Ford no es arqueólogo, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera que me hablara de cine español, bueno, le dijera algo de cine español. ¿De qué época, de qué ¿cómo año? ¿Cómo está? ¿De qué no, de ahora. No ¿cómo existe? ¿Cómo está tan relegado? O sea, ¿cómo podría usted compararme a, este, a Garci, Luis García Berlanga... Y Gonzalo Suárez, con las últimas cosas que han hecho. Bueno, casi de antes, Berlanga, de todo lo que ha hecho, ¿por qué están tan olvidados? O sea, ¿cómo mire, Gonzalo Suárez tiene una película en cartel ahora, sí, por lo tanto no está olvidado. Sí, de Berlanga, pero no, de Berlanga no es un genio que todo el mundo habla de él, y de García hace series de televisión. Bueno, a mí no me interesa una serie de televisión. Pues entonces no yo estoy hablando de las películas de él, del cine de él. Cine. Sí, pero si no hace. Bueno, hace tiempo que no ha hecho, pero de las últimas. O sea, tiene un Oscar, nominado para dos Oscars. Creo, ¿eh? Sí. ¿Sí o no? Nominado. Y para ganador, dos, ¿no? Nominado dos veces, ganador a una. Ganador uno. Ah, no es nominado tres veces. Bueno, ganador una y nominado una vez. Otra más, ¿no? Otra más, eso es. Pues mire, no son cines comparables. ¿Qué pasa con este cine? Eso es lo pero no pasa nada porque, primero, no son comparables el cine de esas tres personas. No son comparables. ¿Cada uno? ¿Garci y Berlanga no son comparables? No son comparables. ¿Ah, no? No. Pues dígame usted, no sé. No, pues ya le digo, no son comparables. Berlanga, pues hace tiempo que no nos hace películas. Sí. García tampoco. Sí. Gonzalo Suárez sí. Y muy seguiditas, grandes éxitos, tres. ¿Y qué le parece a usted la de Gonzalo Suárez? La última, mala. Sí. ¿Cuál? La última, sí, mala, sí. Mala. ¿La reina de la última? Sí, flojita. Ah, floja. Sí. ¿Sí? Sí. Pues vale. Sí, sí, muy flojita. Ya. Pues nada. ¿Y a usted qué le parece como director de Garci, por ejemplo? Pues, pero si ha ganado un Oscar, ¿qué quiere que me parezca? Me da igual. Que haya ganado un Oscar, no. Yo le pregunto a usted y yo me fío de lo que bueno, pues usted. Ahí es que es una redundancia. Ha ganado un Oscar merecidamente, ergo es un buen director. Entonces ya, digo, muy bien. Y Berlanga, pero Berlanga me refiero a lo último, no lo principio de Luis García Berlanga, sino lo último. ¿Este qué quiere, su última película? No, no, su sus últimas cosas de él? Pues sus últimas cosas, empezando por Nacional, pues están bien. Ha llegado a una madurez creativa espléndida. Y como... y bueno, bien. Y como cosa especial de él, de la primera época... Hombre, su ¿qué gran... ¿qué le parece a usted maravilloso de él? Pues desde la ingenuidad maravillosa de Novio a la Vista... Eso es. ...al proyecto frustrado de Jueves Milagro... la perfección absoluta de Bienvenido, Mr. Marshall. El Jueves Milagro le parece a usted un proyecto frustrado, ¿verdad? Él mismo lo ha dicho, pero estaba francamente bien. Ya. Bueno, pues nada más. Vale. Enhorabuena, por supuesto. Adiós, gracias. Y muchas gracias. Adiós. Bueno. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué es? Bueno, que estoy un poco nervioso. No, no, no, si aquí no llama nadie. Si no, esto no lo oye nadie. No, además, como yo, buenas noches, ¿no? Quiero decir que, bueno, primero lo que ha dicho un oyente antes por ahí, que le gustaba los programas de llamadas. Yo hace cosa de un año por ahí lo gustando y en particular prefiero los especiales. Toma, ¿y yo? No sé. De las cosas porque eso se puede aprender algo más, ¿no? Claro. Porque ha habido bastantes programas, han sido no como el principio de esto, vamos, que me entiendo, vamos, por ejemplo, el último ese que de los fallos y la gente utilizaba, el último que hizo el viernes, me parece, de esos. Y, bueno, que me gusta más que la llamada, por ejemplo. Y a mí. Y otra cosa que iba a decir, por ejemplo, que no sé, no estoy muy de acuerdo, no sé qué, no sé, no estoy muy de acuerdo en... lo que la segunda parte de lo que el viento se llevó, que por lo visto lo van a hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué digo? Porque yo lo he visto también hace poco, digo, no sé si es verdad que se va a hacer o no. Sí, eso dicen, que van a hacer una serie, pero de televisión. De televisión. Sí. ¿Y qué pasa? Por lo visto actores profesionales no quieren hacerla, o tienen que empujarla. No tengo ni idea, porque yo esas cosas no las suelo prestar mucha atención hasta que no están hechas. Y si es para televisión, ni siquiera cuando están hechas. Y otra cosa... ya cambió de tema. A los cines está, no sé, está prohibido, por ejemplo, que, bueno, comer, no sé, pero que la gente entre, yo que sé, 10 minutos, un cuarto de hora después a empezar la película. No está prohibido. Ni se, o sea, pero no se puede hacer nada contra eso. Pues no, desgraciadamente no. La educación de la gente para que llegue a tiempo. No, pues que, no sé, a veces revienta, ¿no? Que... o gente que se levante dos o tres veces para el servicio, ¿no? Bueno, hombre, si tienen una necesidad de carácter fisiológico, déjelos usted. Yo me refiero a que llegan tarde. Ya, pero luego también hay otra gente que parece que arman una banda por ahí comiendo, que si palomitas en particular, no sé. Ya, eso es otro problema, pero eso es de educación. Ya. Yo más que de leyes. No, pero más que nada, yo sé, cuando se va a ver una película, se va a eso, a una película, porque una película solamente se puede ver para mí en el cine, vamos. Claro. Si quieres ir a verla, de verdad, o sea, yo no sé. Y otra cosa, cuando, no sé, vamos varias veces, películas malas, o sea, que te vas tú con la intención de ver una buena película y resulta que es inaguantable, o sea, esos momentos que se puede hacer, aguantar hasta el final, no, marcharse, salirte. Marcharse. A mí me ha quedado, o sea, por ejemplo, una de últimas, por ejemplo, ¿cuál fue? La Sexta, me parece que fue. Una de Darío Conciento, pues. Sí, sí, es muy mala. O sea, cosas, esa que más otra, Detective con media seda. Yo lo aguanté 20 minutos y ya no pude más. Y eso que. Sé que accidentalmente yo creo que está bien, ¿no? Y que. Pero película esa, no sé, ¿qué le parece? Pues nada, marcharse. A mí me parece muy mal esas películas. Pero con media de seda, está. ¿Cuál? ¿Cuál? Detective con media seda. ¿Cuál? De Carcin Entarme, Detective con media seda. Ah, Detective con media de seda, no, esa no estaba mal. No estaba. No, además son unas novelas de la Paresky que no están mal. O sea, me gustó. Y otra que... además, no es comparable con lo de Darío Argento. Ya. Y otra también últimamente fue... no sé si la habrá visto. Solo falta el asesino, parece que es. ¿Solo falta el asesino? Sí, no me suena. No, yo eso no lo he visto, no me suena. ¿Desde dónde me llama? Desde Leganés, ¿por qué? Pues nada, ni idea. No, pero si me llamaba desde alguna ciudad lejana de Madrid y ya habían estrenado. Bueno, anda un poquito aquí... de... se va dando mucha publicidad, pero se ha ido más o menos. Es del tío este de James Belushi, me parece. Y sale también en La Chica Está de Luna. Pues fíjese. Bueno, otra igual que me tuve que salir. Bien. Otra cosa. Hace poco vi Casablanca ya por fin. Y ya, y no sé, no sé si a lo mejor... si tiene algún error esa película. A mí me pareció ver uno. y no sé si lo ha comentado usted alguna vez en el programa. A ver, ¿qué? Que, no sé, que cuando está descendiendo la estación está lloviendo, ¿no? Sí. Y cuando sube al tren Rick, ¿no? Sí. Sube al tren en suelo. Sí. Pues después de haber estado en el plano anterior totalmente calado. Sí. Cuando se ve encima de él, está pero completamente seco. Claro, porque en esa época en las estaciones de París, como llovía mucho, había un sistema de calor por infrarrojos que al pasar secaba las gabardinas. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Sí, claro, es que se la secan. ¿Pero que es un fallo de montaje? No, no, no, que le han secado la gabardina con el aparato que hay puesto encima. Que se ve perfectamente. Y en Gran Cañón me parece que hacer el montaje de la descarga cuando van, cuando secuestran autobús, no se sabe la justicia. No, además no vale cazar los fallos en vídeo. ¿En vídeo? No vale, hay que cazarlos en la película, viéndola. No, o sea, que yo esa no la he visto todavía. Sí, hombre, Casablanca en cine. La... No, Casablanca sí. Casablanca en televisión, que no sé, a lo mejor me metió un error, no sé. Pero estoy hablando de otra, por ejemplo, cuando va en... Es un negro, no sé qué... En Gran Cañón sí hay un negro. Bueno, sí. Bueno, Danny Glover, aparte de ese todo, es otro que hace ahí de malo, muy malo. Y que coge y se puso en un autobús, pues una especie de presunción, ¿no? Y lo que es, se ve como gira hacia la izquierda y en el contraplano, en la siguiente escena, se ve como los que van dentro, los ocupantes, pues en vez de irse con la fuerza de inercia para el lado que corresponde, se van para el otro. Es que se lo han ensayado muy mal. Pero que son cosas de grande montaje, que no sé. No, del montaje, no del rodaje. Y luego, por ejemplo, en una película que no he visto, o sea, Un lugar llamado El Sol. Un lugar en el sol. Pero ir al cine a cazar fallos debe ser muy violento y muy desagradable, ¿eh? No. ¿Qué película? Un lugar en el sol, obra maestra. ¿Sabe? ¿De quién es? De George Stevens, con Elizabeth Taylor y Montgomery Clift y Shelley Winters. Cautivos del mal, no del bien. Porque del bien no se es cautivo, sino del bien se goza. Y de ese lugar que así me gusta bastante. Aparte de que de vivir y se tiene alguna estrella. Vive como quieras. El hombre que mató a Liberty Malans. Una suya puede ser Caballero sin Espada. Caballero sin Espada. ¿Eso está bien? Dos cabalgan juntos. Historia de Filacia también. También. Tiene muchas. Y Winchester 73 y Horizontes Lejanos. Pues nada más. El Hombre del Laramie. Vale. Que quería hacer una oficina. A ver. Pues de la estación de Mecano. Vale. Y de Grupo Comunas. De LPR. El último corte de la clave. De acuerdo. Vale. Hasta luego. Adiós. Pues vamos con un poquito de música. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Bueno, como han dicho hoy, hay unos que son partidarios de las llamadas, otros de los programas. Bueno, pues he pensado que vamos a preparar una cosa muy breve, muy pequeñita, pues para hacer las dos cosas. Hemos tenido llamadas, vamos a hacer una cosa. Como siempre, pues preparar estas cosas en directo, pues obliga a que se me ocurra, a buscar unas músicas, a buscar una teórica y dárselo. Mientras tanto, pues complacemos una petición también. Louis Armstrong, Satchmo el Grande y San Luis Blues Band.